Rock and Pop. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo? ¿Qué se le ofrece? ¡No! Puro hueón el loco, güey. ¿Qué pasó ahora, eh? Mi nombre es Dionisio Carrusel. Dionisio Carrusel. ¿Y qué va a llevar? Usted me perdona que cuando da la vuelta... Ah, ya, ya. Mire, ¡guau! ¿Tú cómo se cree Carrusel? ¡Ah! Me queda poco ya. ¿Qué faltas? ¿Paltas? Y un pollo. Listo, al pollito ahí, las patas por acá. No deje de hacer eso, hombre. Ya. Ya, pero vaya de una vuelta y se lo tenemos listo. Ya se pasó. ¿Las paltas las quiere negras o las quiere media durita? Negras blandas. Negras blandas. Ya. Negras blandas. Paltajas. Sí. Ahí, ahí. Oiga, ahí, señor, además. Y le da fuerte, ¿Sabes qué está pasando? Tres vueltas en el aire, señor. Este condominio que queda frente debe ir a funcionar de manicomio. Acá, ¿por qué no me atienden? Pues si atiendas ahí, pues. Ah, saque la palta, los pollos están por allá en el refri. Oiga, y este parece el maldito del otro, Sí, son todos parecidos. Sácale un pollo. ¿Qué se está dando vuelta? Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Estoy llamando al psiquiatra. Diga. Me tragué un carrusel. Necesito hablar con un doctor. Cada 5 minutos. ¡Aló! Se fue. Señor, ¿por qué me cortan siempre en este teléfono? Porque ¿qué le va a contestar gritando así, po? Sí. Tuve un trauma yo. Parece huevón. Tuve un trauma yo. ¿Qué trauma tiene? Yeah. Mira, está dando vueltas en la cabeza. Tiene que haber quedado atrapado en el boomerang. ¿Qué otra cosa? Se lo agarró el monga. ¿Se lo agarró el monga usted? Yo de chiquitito fui a Fantasylandia. ¿Ya? Así que Hackberg. Ya de chiquitito que... Se metió al túnel del amor y se le dio vuelta el bote. Y cae esa agua cochina, no, es traumante. Estaba en la punta del barco pirata y se pegó un salto y ¡pum! Oye, sí, que mareador, weón. Yo era amigo de Snoopy. ¿Sí? Sí. Snoopy. ¡Aló! No, todavía no le contestan. El gusto es gritar. ¿Cómo se llama ese que te lleva hasta arriba y te tira? Ese es el boomerang, po. Ese queda la vuelta completa. Buenas tardes, señor. Disculpe, buenas tardes. Tengo un problema, señor. Estoy llamando al psiquiatra. No. Ah, ¿con quién me comunicaron? Con una comunidad terapéutica. Ah, también me sirve lo que ve. Tengo un trauma, señor. Ya. Lo que pasa es que fui a Fantasylandia y quedé traumado. Con todos los aló, me imagino el barco pirata, el carrusel, el boomerang y todo, y me pongo a gritar como si estuviera ahí. Es igual que los que fueron a Vietnam. Aló, ¿me puede usted ayudar, señor? ¿Aló? No le podría ayudar. Yeah. ¿Cómo dijo? Usted tendría que llamar al 310-3058 para pedir información. Muy bien, señor. Voy a tener... ¡Me lo puede! ¿Me lo puede repetir, por favor? 310. Ya, 310. 30. ¡Ya! Yeah. 30 58. Gracias, señor. Ya. Hasta luego. Luego. Todo un carrusel, o sea. Rock and pop. Carrusel de emociones. Un talón de la entrada. Varios pisotones.